Cuando nadie deja de aplaudir, repito mi última canción. Y yo sé que estás pensando que lo logramos, tú y yo. Nos costó dar, costó encontrar el camino para triunfar. Hoy toco y canto por ti, mi amor. Canto y yo soy feliz. Oye, aplaudir. Todo lo que soy y tengo hoy, junto a ti lo pude conseguir. Mi guitarra tiene una canción por ti. Sí, mi amor, sí, mi amor. Nos costó dar, costó encontrar el camino para triunfar. Hoy toco y canto por ti, mi amor. Canto y yo soy feliz. Oye, aplaudir. Hoy toco y canto por ti, mi amor. Canto y yo soy feliz. Oye, aplaudí. Hoy toco y canto por ti, mi amor. Canto y yo soy feliz. Oye, aplaudí. Hoy toco y canto.